Sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se coloca en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Los discípulos de Juan Bautista están criticando, juzgando a los discípulos de Jesús porque estos últimos no ayunan, no hacen ayuno tal como lo hacían los discípulos de Juan Bautista. Sabemos que el ayuno era una práctica muy recomendada en el Antiguo Testamento, también lo es en el Nuevo. Pero es verdad que a esta práctica del ayuno, como a otras prácticas del Antiguo Testamento, Jesús les da un nuevo sentido, un nuevo contenido, les da más espiritualidad. Por eso les dice: miren, lo del ayuno es algo, les da a entender esto, es algo relativo. O sea, está bien ayunar, pero como yo estoy ahora con ellos, yo soy el esposo y los discípulos, los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos, es un momento de fiesta, de alegría, con lo cual no es momento para la penitencia, para el ayuno, para el dolor. Vendrá un momento en el cual el esposo les será quitado y entonces sí será momento para la penitencia, el llanto y el ayuno. Eso les quiere decir Jesús. O sea, quiere un poco relativizar el tema del ayuno. Que no es una práctica absoluta, digamos. Que hay que ver el lugar, el contexto, el momento, para hacerlo o para no hacerlo. Y así también con otras prácticas que tenían los judíos. Jesús les dice y nos dice que no se puede a un vestido viejo colocarle un parche o un remiendo nuevo, primero porque queda mal y segundo porque se rompe, no va a durar eso. ¿Qué significa esa imagen? O la otra, segunda imagen, del odre viejo y el vino nuevo. Lo mismo, ¿no? Jesús dice: no se puede colocar el vino nuevo en odres viejos, porque revienta el odre viejo y se pierde el odre y se pierde el vino. Con estas dos imágenes, Cristo enseña que no se puede ser cristiano, pero al mismo tiempo ser judío, digamos, de práctica judía, de religión judía, no digo de sangre, ¿no? Porque los apóstoles eran judíos, la Virgen María era judía, y muchos cristianos de antes y de ahora también son judíos, de sangre, de estirpe, de raza. Jesús dice: no se puede ser de religión judía o de práctica judía y al mismo tiempo ser cristiano. Justamente porque son dos religiones distintas. No se puede mezclar lo de antes con lo de ahora. El vino nuevo del Evangelio, Cristo, supone una vida nueva, una conducta nueva, acorde al contenido nuevo. Ustedes saben que San Pablo, cuando escribió la carta a los Gálatas, justamente el contexto en el cual escribe, es una discusión que tiene San Pablo con cristianos, o sea, bautizados, ¿no? Cristianos, pero que procedían del judaísmo, judíos convertidos al cristianismo. Bueno, hasta ahí el fenómeno, ¿eh? Muy bien. Pero algunos de estos judíos que se pasaban al cristianismo seguían con un pie en la práctica de la religión judía, con lo cual pedían que aquellos miembros de la iglesia cristiana, aquellos bautizados, también pedían, exigían también, practicaran prácticas judías, por ejemplo, la circuncisión. Exigían la circuncisión, práctica del Antiguo Testamento. Y la exigían a los bautizados. Esto llegó a oídos de San Pablo, y entonces San Pablo, un poco molesto, es que escribe y los reta, ¿no? Les dice, ustedes quieren volver a la vieja vida, al odre viejo, diríamos, con el Evangelio de hoy, al vestido viejo. Ustedes quieren ser cristianos, pero según la vieja modalidad, cristianos de la Torá, cristianos del Antiguo Testamento. Y no se puede mezclar, no se puede. La conversión es dejar atrás lo viejo, dejar atrás lo antiguo, las prácticas del Antiguo Testamento. No digo todas, porque los mandamientos, los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento y sin embargo no han sido abolidos por Jesús, pero sí otras prácticas, por ejemplo la circuncisión, por ejemplo la prohibición de comer determinados alimentos. Esas prácticas Cristo las abolió. El mismo ayuno, que ciertamente para nosotros tiene un valor, tiene un sentido, es un poco distinto el sentido al que le dan otras religiones, el Islam, por ejemplo, o al que le dan el Antiguo Testamento mismo. Cristo cambia todo. Cuando Cristo ingresa a la vida nuestra, cambia todo. Le da un sentido nuevo a todo. Por eso hoy Jesús corrige a los discípulos de Juan y les dice, está bien con el ayuno, pero hay que ubicarse. Ahora yo estoy con ellos, ahora están con el esposo y no es momento para ayunar. En otro momento sí. Un poco como que Jesús relativiza ciertas prácticas o ciertos rituales. Entonces, el mensaje hoy del Evangelio es ese. La conversión a Cristo supone dejar, soltar prácticas incompatibles con el Evangelio. En el caso de un judío que se hacía cristiano, la conversión a Cristo significa dejar las prácticas de la Torá, dejar las prácticas del Antiguo Testamento. No sé, si un musulmán se convirtiera al cristianismo, ya el musulmán tendría que dejar las prácticas de la religión musulmana, rezar no sé cuántas veces por día, mirando a la Meca, ayunos no sé cuántas veces por semana, digamos, ya no está obligado a eso. Cristo libera de prácticas. La religión cristiana es una religión de libertad, de libertad. No se puede mezclar el vino nuevo en odres viejos. No se puede ser un poquito cristiano, un poquito católico y un poquito de práctica judía o de religión judía. No se puede ser un poquito católico y un poquito de práctica islámica. No se puede ser un poquito católico y un poquito mundano. Y esto quizás es más para nosotros. No se puede ser un poco de Cristo y un poco del mundo. Un poco de Cristo y un poco relativista. Y me gusta el mundo y me gusta la filosofía mundana y también me gusta el Evangelio. Y me gusta la New Age. Y me gusta, no sé, toda la onda filosófica, light, muy presente en la actualidad, pero también me gusta el Evangelio. No se puede mezclar, dice Jesús. Quien recibe el vino nuevo debe tener un corazón nuevo, no un corazón mundano. En Alemania, estaba leyendo en estos días, hay un grupo de mujeres católicas, católicas entre comillas, pero se llaman así, Federación de Mujeres Católicas Alemanas. Un grupo que no es de poca monta, 500.000 de mujeres adhieren a este grupo, 500.000 de participantes. Están exigiendo, reclamando a la Iglesia Católica, con el apoyo, lamentablemente, de algunos ministros, de algunos sacerdotes y obispos de Alemania, están reclamando a la Iglesia Católica el sacerdocio femenino y el episcopado femenino. Ellas piden que la Iglesia las deje ser sacerdotes, curas y obispos. Y bueno, y de ahí a Papa hay un pasito, ¿no? Pero lo interesante es la razón por la cual piden o exigen a la Iglesia el episcopado femenino. Dicen, queremos más poder dentro de la Iglesia. Queremos más poder. Fíjense, ¿no? O sea, conciben el poder de manera mundana. Conciben el poder como lo conciben los mundanos. O muchos políticos, ¿eh? Mundanos. El poder unido a un estatus, el poder unido a un cargo, el poder unido a un puesto, el poder unido a gobierno, más gobierno, más autoridad. Es una concepción mundana del poder. El poder entendido como capacidad de tener debajo mío súbditos que me obedezcan, gente a la cual mandar, guiar comunidades, guiar parroquias. Así conciben el poder, por eso quieren más poder. Y no entendieron nada del Evangelio, porque Cristo dice que el poder, un cristiano, un católico, no lo encuentra en el cargo, en el puesto, en el orden sagrado. El poder está en la santidad, en el servicio. Y Cristo confirma esas palabras en la última cena, lavando los pies a los apóstoles. Y les dice, ustedes quieren tener poder, pero no poder mundano, poder cristiano, tienen que ponerse a servir, el servicio, la entrega, el sacrificio por el otro. Eso da poder al cristiano, un poder espiritual. No un puesto, no un cargo. No tener gente que me escuche, gente que me obedezca. Bueno, pero fíjense cómo este grupo de católicos o católicas alemanas quieren unir el vino nuevo, o sea, Cristo, el catolicismo, con una concepción mundana del poder, o sea, con un odre viejo, con un vestido viejo. Quieren todo, Y no se puede todo. En la vida, al igual que como en el amor, hay que elegir por uno, no por varios o por varias, por uno. El amor es exclusivo. También este grupo de Federación de Mujeres Católicas Alemanas se ha públicamente manifestado a favor de los anticonceptivos y a favor del aborto, también a favor del aborto. En otros países, un grupo similar se llama Católicas por el Derecho a Decidir sobre el Propio Cuerpo. O sea, están a favor del aborto. Y uno dice, ¿pero cómo? Son católicas y son mundanas. Son católicas y están a favor del episcopado femenino. O a favor del aborto. ¿Cómo es esto? Bueno, no se puede. Eso no se puede, dice hoy el Evangelio. Porque revienta. No se puede mezclar el vino nuevo en odre viejo. Recibir a Cristo supone una conversión profunda, sincera, honda a la fe. O sea, dejar de lado la moda cultural, ética, dejar de lado la filosofía dominante, dejar de lado las recomendaciones de los medios de comunicación, dejar de lado aquello que el mundo aplaude. Bueno, le pedimos a Jesús entonces que nos ayude a convertirnos, que nos ayude a tener el corazón no dividido, sino entregado enteramente a Él, a la fe, al Evangelio. Esa conversión será el vestido nuevo o el odre nuevo que Cristo necesita para salvarnos y para, por intermedio de nosotros, llegar también a otras personas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.